usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Y ya estamos de regreso en Hoy No Es Un Día Cualquiera. Usted que nos escucha en el radiecito de la cocina. Bueno, comencemos a entrar en materia luego de la acostumbrada introducción que hacemos. Hoy no nos acompaña Marisela porque se encuentra haciendo diligencias personales. Pero hoy hay un tema que a mí particularmente no conozco a profundidad, no es mi área, no es mi materia, pero que llama poderosamente la atención por lo que significa, por la connotación internacional que tiene. Aquí yo tenía los periódicos, pero bueno, tengo un desastre. Si ustedes vieran esto aquí, se mueren de la risa. El hecho es que por aquí en una prensa, que ya no tengo a la mano, dice o decía que Venezuela no asumiría la presidencia de Mercosur, que los países fundadores, que las naciones fundadoras de Mercosur, dijeron no, le damos la presidencia a Venezuela, incluso una especie de alerta de que si no se adhieren completamente al protocolo, no sería admitida Venezuela en Mercosur. Esto tiene una connotación, bueno, importante para lo que es la política internacional, incluso para la imagen internacional del gobierno de Nicolás Maduro. Y para entender un poco las razones, para entender un poco los porqué, para que nos aclare un poco más esta noticia de que Venezuela definitivamente no asumirá la presidencia de Mercosur, además de hablar de la cumbre posteriormente, tenemos línea telefónica a nuestro hermano diputado Ángel Medina. Ángel es diputado por el Estado Bolívar, pero además es el presidente del Parlatino y vicepresidente de la Comisión de Política Exterior. Es decir, se ha dedicado a estudiar, entiende y sabe la materia. Ángel, yo te pido que nos expliques un poco qué pasó en Mercosur, qué impacto tiene lo de Mercosur y bueno, y cuál es el análisis que tú puedes hacer al respecto. Buenos días, Ángel. Saludos, José Manuel, y saludos a todos los que nos escuchan. Y por supuesto que hoy no es un día cualquiera. Así es. Mucho menos un día cualquiera para la política internacional de quienes hoy están en el poder. Mira, la presidencia del Mercosur es una presidencia pro tempore. ¿Qué quiere decir esto? Que es una presidencia rotativa de todos los miembros del Mercosur que cada 6 meses va cambiando. Y ese orden de cambio se da a través del orden alfabético. Es decir, esta presidencia pro tempore le tocaría a Venezuela porque es el último de la ronda por supuesto ser Venezuela, por orden alfabético. Y eso se había dado en los últimos años de manera regular, los países iban rotando las presidencias, cada quien iba ejerciendo la presidencia. Eso no significaba un cambio radical de las políticas del Mercosur en términos generales, porque las decisiones son por consenso, pero efectivamente para Venezuela obtener la presidencia pro tempore era una victoria diplomática importante y significaba otro espacio desde donde el gobierno podía hablar, podía decir con más fuerza de lo que podía estar diciendo siendo miembro del Mercosur. Pues todo eso fue un proceso empañado, fue un proceso complicado que nos llevó hasta la noche de ayer, donde los países fundadores, cuando hablo de los países fundadores, estamos hablando de Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, decidieron unánimemente y por consenso no entregar la presidencia pro tempore a Venezuela. Y en sustitución de esa decisión, están colocando un consejo de administración que está representado por estos 4 países fundadores, que van a llevar todo el proceso natural de la institucionalidad del Mercosur hasta el mes de enero, cuando le corresponde a Argentina asumir la presidencia pro tempore. Esto, sin duda alguna, marca una derrota diplomática, pero deja en evidencia la tremenda incongruencia en materia internacional que está llevando quienes están en poder en Venezuela. Ángel, las razones, perdón que te interrumpa, las razones por lo cual Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil no le permiten a Venezuela asumir la presidencia en, como tú dices, una derrota clara y evidente de la política internacional de Nicolás Maduro y nombran este consejo administrativo. ¿Cuáles son las causas? Mira, las razones son dos. Yo siempre he tratado de explicarlas de esta forma. Por morosos y por sospechosos. Okay. Por morosos, porque Venezuela, desde que nosotros entramos plenamente en el año 2012 al Mercosur, por cierto, en aquel momento nosotros entramos porque Paraguay había sido suspendido del Mercosur porque había habido un golpe de Estado, no sé qué, y eso permitió tener los votos de todos, menos Paraguay, que estaba suspendido, para que Venezuela entrara. Bueno, desde el 2012, nosotros, como nación, como Estado, no hemos adecuado nuestra normativa legal a Mercosur. No hemos adecuado el tema arancelario, no hemos generado ningún esquema de incentivo de producción nacional, no hemos permitido una efectiva interrelación comercial o intercambio comercial entre las naciones que estamos en Mercosur. Pero más allá de eso, Mercosur está discutiendo seriamente la entrada a la Alianza del Pacífico, que es una mega alianza internacional económica. Bueno, Venezuela no está allí. Mercosur está discutiendo con el Estado de Israel hacer un intercambio comercial y una especie de acuerdo comercial, y Venezuela no está allí. El Mercosur está trabajando con la Unión Europea para estrechar lazos y crear como una especie de acuerdo de libre comercio, y Venezuela no está allí. Es decir, somos morosos porque no estamos en nada de eso. En todo lo que está en Mercosur, nosotros no estamos participando. Y somos sospechosos porque, evidentemente, el Mercosur se rige por una carta que es la carta de Ushuaia, que dice que los Estados miembros tienen que mantener un régimen democrático, fortalecer el régimen democrático, el Estado de Derecho, los derechos humanos, y evidentemente nosotros somos los grandes sospechosos del continente americano de violar derechos humanos, de tener presos políticos, de cerrar la libertad de expresión, de no asumir y no fortalecer la división de los poderes. Es decir, por morosos, porque no cumplimos con nada lo que dice el Mercosur, y por efectivamente estar siendo el gobierno, no los venezolanos, acusados de tener una deriva totalmente autocrática como la que vimos aquí en Venezuela, son las razones que llevan a esta terrible y profunda derrota diplomática que al final tenemos que pagar los venezolanos. Ángel, más claro y didáctico imposible, Venezuela fuera de Mercosur, una derrota internacional para el gobierno de Nicolás Maduro, las razones por moroso y por sospechoso, como tú bien claramente lo acabas de explicar. Y ahora entonces me cambio radicalmente de tema, Ángel, nos quedas pocos minutos, te pido nos sintetices tu análisis, la cumbre. Cumbre en Venezuela, yo leo aquí en primera página del Universal, soberanía, solidaridad y paz es la agenda de la cumbre de países no alineados. Incidencia, Ángel, primera pregunta que debo hacerte porque lo desconozco, incidencia internacional de estos países no alineados en este momento, en el mundo, en la economía, en la política internacional. Dos, ¿cuántos jefes de Estado vienen a Venezuela? ¿Están confirmados? ¿Es un éxito? ¿No es un éxito? Y tres, ¿para qué le sirve a la señora Carmen, a la señora María, a la señora de Upata, a la señora de Macuto, a la señora de Caraballeda, del Táchira, esta cumbre en Nueva Esparta? Mira, el movimiento no alineado es un movimiento que agrupa 120 naciones de todo el mundo, más 15 naciones observadoras. Eso te da cuenta de un foro político internacional de gran envergadura, donde se generan a través de las relaciones bilaterales y a través de las relaciones multilaterales, se pueden generar muchísimos espacios de ganancia para todas las naciones. Es decir, el simple hecho de tú encontrar a 130 delegaciones de naciones distintas en un solo lugar, te da para hacer lo que tú quieras en términos de ganancia para las naciones, ¿no? Eso es lo primero. Es un foro de mucha importancia para el mundo. Es un foro que se contrapone al foro del G20 que acaba de terminar exactamente hace menos de un mes, que es donde se agrupan las grandes superpotencias del mundo. Bueno, esto agrupa a las naciones en vías de desarrollo. En ese sentido es un foro súper importante. Pero lamentablemente este foro no le va a dejar absolutamente nada a Venezuela, porque el gobierno está utilizando este foro simplemente para tratar de lavarse la cara ante el mundo. Y lo que está creando en Margarita, y por eso creo que decidió en el Estado de Nueva Esparta, porque es una isla y puede tratar de aislarla del resto de la nación. Lo que está tratando de crear el gobierno es un simple espejismo de lo que para ellos, en su mente retorcida, actualmente es Venezuela. Entonces, ahí seguramente van a disfrutar los mejores buffets y todos los alimentos que los venezolanos conseguimos. Ahí seguramente jamás se irá el agua y la luz. Y los que han ido a Margarita, los que no lo conocen, sepan que el problema de los servicios básicos en Margarita es terrible, y ahí seguramente no va a haber delincuencia, ahí seguramente va a haber el país de las maravillas, que al final eso no representa absolutamente nada en ganancia, como tú lo dices, para la señora Carmen, Juana, Petra, David, Rafael, para los venezolanos en términos reales, no significa absolutamente nada esta cumbre, que pudo haber sido más. Lo único que el gobierno está buscando es crear un espejismo para un poco lavarse la cara y decirle al resto del mundo, miren, fíjense que aquí sí, esto es una maravilla. Nosotros lo que le hemos solicitado a esas delegaciones que vienen a Margarita y vienen a Venezuela es que sobrepasen esas fronteras ficticias que quieren montar, esos muros ficticios que quiere montar el gobierno, que sobrepasen ese espejismo y efectivamente vean la realidad terrible que estamos viendo, que aprovechen y lo vean en carne y hueso. Sobre el número de jefes de Estado, mira, yo creo que eso no va a llegar ni al 10% del total de países que está inmerso en la cumbre de los no alineados. Con lo cual, Mercosur, cumbre no alineado, las dos en conjunto significan el descalabro de lo que fue la imagen de un país de progreso y bienestar, que fue lo que ellos hasta ahora han vendido, y efectivamente la apuesta en el mundo de la escena real que están viendo los venezolanos. Ángel, muchas gracias. Más claro imposible. Ya entendimos un poco más lo que es la no presidencia de Venezuela en el Mercosur y lo que sería esta cumbre de países lo alineado en nuestro país, que bueno, aparentemente sería un fracaso por la poca asistencia de jefes de Estado. Ahora el diputado Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, presidente del Parlatino y vicepresidente de la Comisión de Política Exterior. Muchas gracias, Ángel. Un gran abrazo para ti. Y bueno, entendimos un poco esto. Yo antes de ir a la pausa voy rápidamente al dilo. Hola, doctorísimo. Hola, doctorísimo, no cambie nunca su humildad, soy licenciada en enfermería, quisiera saber qué está pasando con el mantenimiento del agua que tiene un olor a cañería, será por eso que hay un brote de escabiosis, qué irresponsabilidad. Bueno, muchas gracias, licenciada, mi cariño y mi respeto para usted, así es, nunca cambiar y entender, bueno, que uno sigue siendo el mismo muchacho de La Guaira que subía para su universidad en un autobús. Otro mensaje que llega al Dilo dice: Viasa fue soberanía y se la entregaron a los españoles cuando privatizaban la patria de Bolívar. No volverán jamás, ni por las buenas y menos por las malas. Bueno, mi papá todavía está esperando que le paguen de Viasa. 30 años de su vida se lo dio a Viasa. Y ciertamente, yo era muy niño, pero tampoco estuve de acuerdo que acabaran con esa línea bandera hermosísima que fue Viasa. Este gobierno creó con Viasa y lo que hay es corrupción, corrupción, corrupción. Robos, robos, robos, negocios y una gran vergüenza es lo que es con Viasa hoy para los venezolanos. En vez de ser nuestra línea de bandera, nuestra línea de orgullo, como fue Viasa, lamentablemente lo que hizo este gobierno que fue con Viasa fue hacer unos nuevos millonarios y ricos comprando aviones chimbo, comprando aviones sin turbina como los que compraron allá en los Estados Unidos. Sigo con otro dilo. Buenos días, señor. Se dice produjera, no produciera, Aldo Horta. Bueno, hermano, pero no tiene por qué molestarse. Cualquiera se equivoca. ¿Por qué me lo dice tan malentonado? Gracias por su corrección. Si me equivoqué, humildemente le digo, somos humanos y errores de humanos. Y qué bueno que haya personas que le corrijan a uno para uno cada día mejorar y avanzar. Y el último mensaje que nos manda por aquí de la Avenida Sucre, dice José Manuel, acuérdate que antes que tú entraras al programa también estuvo David con el Bimar. No estoy seguro, no me acuerdo bien. ¿Tú no te acuerdas, Cañas? Sí, tuvo David. Ah, cierto, tuvo David con el Limar y después David se fue a la alcaldía. Cierto, cierto, se me olvidó eso. Fue John con Dariela, después vino David con el Limar, David se fue a la alcaldía, vine yo con el Limar, se fue el Limar y quedamos Maricel y yo. Esa ha sido la cronología de hoy, no es un día cualquiera. Amigo, 11:30 de la mañana, no se despegue, no mueva el radiecito de la cocina, que vamos a una pausa y ya venimos con el profesor José Guerra y la Asociación de Alcaldes. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano, escúchalo en Hoy no es un día cualquiera, solo por RCR 750 AM.